Africa. Africa. Africa. Bob Marley dijo una vez, lo bueno de la música es que cuando llega te olvidas de los problemas. Por eso nuestra arma para enterrar todos estos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía y el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga habiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos usando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. Bienvenidos, bienvenidas un martes más a la fiesta semanal de Radio Rasta. Relajaros y subir el volumen de vuestro sound system, porque Radio Rasta ya está aquí. Ya está aquí. ¡Gracias! Right. Un año más, una semana más, un martes más, un día más, una noche más, aquí en Irola Irratia, 107.5 FM. Con hijos pródigos que vuelve. Ahí está, tenemos a un montón de gente que ha regresado al estudio, ya la habéis escuchado con esa voz que nos ha salido la entrada, él era... Babu. Selassie, Gabón. Nayabingui Boy. Buenas noches, buenas tardes. Gabón. Y tenemos una sorpresa porque ha venido también un tío que viene preparado con toda la botica entera. El auténtico boticario, él es Dani, el boticario. Buenas tardes. Buenas tardes, ya con ganas de volver aquí, de regresar a la radio, a la Irola y traeros mis nuevos conocimientos. Nos vas a traer un nuevo remedio, ¿no? Esta semana. Algo bastante interesante, yo creo. Viene confiado porque viene Nicky que manga corta, tal, ¿eh? Corta que viene del con la frío, camiseta. Bueno, yo creo que aquí los 20 grados, ¿no? Y los chentrais volando por todas partes, ¿no? Yo creo que... Nos viene con la camiseta de Smile, hacen algo que sí. Hacen algo que pensar. Eso es. Bueno, Gus, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos traes la maleta cargada de cosas. Pues sí, traemos un poquito de esto que es tan necesario, que es un poquito de conciencia, ¿no? Luego lo haremos. Desmontando a Babilón, nos lo traes otra vez más. Bueno, y tenemos aquí a otro tío que se está tejiendo las rastas y, bueno, a ver si nos saluda, nos atiendes. Buenas tardes, Santi. Opa, buenas tardes, chavales. ¿Qué tal van las rastas? Muy bien, muy bien. Bien, cuidado. Mucho trabajo. Luego nos traes un tema, ¿no?, esta semana. Luego hablamos de ello, que si no... Sí, sí, tranquilos. Oye, que no se nos olvide comentar lo de las rastas y la ortiga, ¿eh? Sí, luego lo damos todo. También aquí a mi lado, buenas tardes, Lupita Rapa, ahí. Aquí andamos, por fin, joder, se ha hecho largo, ¿eh? Estas vacaciones rastafaris han sido demasiado para mí, ¿no? Han sido muy duras, ¿lo has pasado bien? Bueno, he tenido gratos regalos, la verdad es que lo venchero se ha portado de pelotas, los reyes se han portado también, pero bueno, nada material, ¿eh? Que quede claro. Bueno, pues eso es lo importante. Y ya sabéis, en la cabina de mandos, ahí subiendo, bajando, dándole los volúmenes, el señor Termi Bretelli. Arriba, abajo, toda la tarde. Ahí está, muy bueno. Bueno, Sara Maldini, un placer, ¿no? Como cada año y como cada martes y como cada semana, ya sabéis, Radio Rasta aquí preparados para dar buenas vibras a todo el mundo. Hay que decir que en el programa de hoy luego hablaremos con Gaspar, que hablaremos con él ahí Málaga City, ahí desde Laurín de la Torre. Exactamente, Gaspar, la hora Rasta, un programazo y bueno, Gaspar, un tío increíble también con el que charlaremos y nos contará cositas porque ya ha llegado su aniversario, el 22 aniversario de la hora Rasta y tiene un montón de cosas que decir respecto a la radio de reggae. Así que bueno, luego hablamos con él. De momento vamos a empezar con un temilla, ¿no? Que estamos hablando mucho. Eso es. Tenemos a... buen tema, Ganja Tree, Rootsman Corner. Este tema de Amoul Baji Records. Dale caña, esto es para bailar, disfrutar y empezar el año con buenas vibras. You know, the ganja tree in town, so right now you gotta stick around. Stick around is our deal. Zombies say, ready for them as them ready for we. Me say come in pon the Rootsman corner. So me say come in pon the Rootsman corner. So me say tune in pon the Rootsman corner. So me say be tune in pon the Rootsman corner. So me say come in, say come get for your culture. So me say come in and come get for your culture. Me say be tune in my brothers and sisters. Ganja Tree, Rootsman Corner. Ahí está este temazo para empezar este 2014 en Radio Rasta. Ya sabéis, cada martes de 9 a 10 y media en Irola y Ratia 107.5. Y bueno, se nos ha olvidado de dar el número de teléfono, pero tenemos aquí al secretario Gus que nos lo va a dar rápidamente. Sí, señorito. 94-421-7060. Qué profundo. ¿Y sabes quién está muy profunda también esta semana? ¿Quién? La infanta, tío, que la han llamado a declarar. A ver si esta vez la segunda imputación por fin declara, aunque sea ante el juez, y dice alguna mentira, porque yo qué sé, por lo menos que pase, ¿no? Por el juzgado, que aquí todo el mundo pasa por el juzgado menos ellos. ¿Qué va a decir? ¿Que estaba en coma cuando firmó? ¿O cómo era la historia aquella que decía? No sé, pero bueno, está llamada a declarar el 8 de marzo, ahí a las 10 de la mañana, y eso, hay que hablar con mucho cuidado, ya sabes, porque los medios de comunicación y todo esto, hay que hablar con presunción de inocencia, ¿sabes? Cuando hablan de terroristas y bla, bla, bla, ahí no hay presunción de inocencia. Eso lo dices rápido. Pero en este caso hay que hablar con todo, o sea, la infanta no ha hecho nada. La infanta es presuntamente ha cometido fraude fiscal y ha blanqueado dinero solamente, y bueno. Eso mi difunta abuela decía algo muy sencillo, que esto es la ley del embudo, ¿no? Para mí lo ancho y para ti lo estrecho. Pues eso está claro. Sí, o al revés y te lo meto por lo que rima, pero bueno. Bueno, el auto del juez señala que difícilmente los presuntos delitos que cometió su marido pudieron ejecutarse sin su conocimiento. Y bueno, es la segunda imputación. La primera ya sabéis que el juez le imputó la primera vez y la audiencia anticorrupción recurrió y lo dejó sin efecto. Hombre, así yo, que, bueno. Yo he visto ahí ideas, que no quiero yo decir, no voy a ser también que me imputen a mí, pero... Pues bueno, de equiparar la corrupción política en penas al narcotráfico o al terrorismo, lo mismo que los procesos de detención que se llevan, primero les detienes, les mantienes incomunicados, luego cantan y entonces ya pueden hablar con su abogado. Eso aquí sería también, interesante, aquí, ¿no? Aquí también ha pasado lo mismo, ¿no? Con la infanta. Ah, ¿no? Sí, ¿no? Claro, ¿no? Que sí, la han metido en la ley antiterrorista, claro que sí, incomunicada la pobre. Sí, pobrecilla, ¿eh? Pues yo te digo una palacio, cosa, pobrecilla. Que igual si vinieran a Hinchao Rondo o tal, cantaban más que Pavarotti. Pues oye, yo creo que es el momento de dedicarle un buen tema a la señorita infanta y a su marido, el gran Urdanga, unos grandes, tío. He oído por aquí que decía Luqui Sarra, ¿quién la inflanta? La inflanta. Se habrá equivocado. Bueno, nos trae Dani un tema, a ver. Aparte de dedicarle a estas dos grandes personas, también le quería dedicar este tema a Koldo, que así fue la persona que me trajo aquí originariamente a la Irola, y también es una gran persona, pero precisamente en el buen lado de la palabra. ¡Bop, bop! Y he traído un tema que es selecto completamente, no lo vais a poder encontrar en Pegas, en internet, ni mucho menos. Esto es un 10 pulgadas de la producción de Sir Loye, mezclado por Conscious Sounds, creo que conocido por todos nosotros dentro del Digital Dub y demás. Y con Sandino a las voces, así que... Sandino Jones. Vamos a emerger un poco en el Digital Dub. ¡Boom! Cause he not a kingdom, none that no welcome. Your heart is not clean if I give me blood a run. Your heart is on your mean and your time soon come. Living like a drunk drinking the devil rum. Wicked and you evil as you must stumble down. If you're confused and you not know what fit on, www.confused.com. Either the lion or the tiger. Hey, how can you say that? Sandino, qué temazo este. Bueno, bueno, ese Dani que nos trae buenas cositas. Eso es decir, el tema se llama Either or Yeder y lo dicho. Sandino, ah. Producciones Isloye. Muy bueno, muy bueno. Y oye, pues a ver la infanta. Bueno, ya sabéis todos, todos sabemos que no va a pasar nada, que aquí no va a pasar nada, aunque le condenen, le indultarán y todo, pero bueno, aún así, pues mira, que se pase por el juzgado a hacer una visita a la tía, ¿no? Que explique alguna cosa, a ver si puede. No, pero va a pasar fijo. Bueno, hasta el 8 de marzo, si no la han recurrido de momento, han vuelto a recurrir, pero yo creo que esta vez, la segunda vez que le imputan, es que el auto del juez es muy claro, o sea, es que él no puede ya, o sea, es que le tengo que imputar, no puedo hacer otra cosa. Sí, eso es, no puedo. ¿Qué, perdona, qué decías, Babu? Que nadie duerme tranquilo ni se despierta tranquilo por la mañana sabiendo que tienes que ir al juzgado. Eso es así. Hombre, eso. Yo creo que siendo la infanta de España, yo creo, de este gran reinado... Todo, yo creo, Dani, todo el mundo, todo el mundo es humano y no creo que sea lo que más le guste. Yo creo que lo que está también empezando a pasar un poquito, no hablo solo del Estado español, sino también de Europa, tal, es que ya hay gente que no traga hasta en estamentos, pues como la policía italiana que se quita los cascos y se pone con los manifestantes, los bomberos aquí que se niegan a desahuciar a alguien, y jueces que ya han decidido que no, coño, no hay que callar ciertas cosas, que estas dinámicas inerciales que tenemos, que el miedo está cambiando de bando, que nos estamos dando cuenta mucha gente, y tienen miedo. Todavía falta muchos, por darnos cuenta. Solo hace falta que se lo digas a tu prima, a tu hermana, a tu amigo. No tengas miedo, no te avergüences, no eres un conspiranoico. La vergüenza la tiene que tener el que piensa que esto es una democracia porque es más es un poquito canelo, aunque pueda ser buena gente, ¿no? Eso es. Hay que cambiar un poquito ese pensamiento. ¿Sabes dónde tienen mucho miedo, Gus? En Hamburgo, tío, ahora que están ahí en el barrio de San Paulí, han declarado el estado de excepción y todo, porque ya el día 21 de diciembre hubo una manifestación bastante gorda con 10.000 manifestantes para defender un centro social bastante antiguo que lleva un montón de años. El Rote Flora se llama, bueno, en alemán se pronuncia de otra manera, pero el Rote Flora, el centro social de San Paulí, pues bueno, hubo una manifestación muy gorda y el caso es que les pegaron bastante, la gente volvió y el caso es que la ciudad ha tenido que declarar el estado de excepción, están registrando a la gente, están deteniendo a la gente directamente en el barrio sin mediar palabra y todo. Y hay unas imágenes bastante gordas ahí de los enfrentamientos. Yo creo que de todas maneras una verdadera revolución, más que de los enfrentamientos, tiene que venir un poco de nuestra mente, ¿no? De todos. La unión. De la unión. Y es que los enfrentamientos, sabes, también podemos acordarnos de algún barrio aquí de Bilbao que, sí, eso es, que arde un solo container y saca y todas las fotos y ves a todos los periodistas, todos los flashes, un único container que arde y todas las fotos van las imágenes recordan un poco a lo de Cucucha y todo eso, pero bueno, es al final una historia con similitudes. Pues un poco al hilo de lo de arder y así, ahora os traigo otro vinilo. Inflamable. Un 7 pulgadas. Tú has pasado más frío en Polonia, se nota que tienes ganas de calor. Bueno, vine ahí un poco cargadillo, ya habéis visto. Y al final, eso, lo dicho, este tema, Ruler of the World, ahora que estáis diciendo un poco de arder, vamos a fumarnos un poco este maravilloso mundo. A la voz, Anthony Cruz, desde Jamaica. Bam, un poco de bam, New Dancehall. Bam. Strength and protection through the day. Oh yes now, Father God, you have been so good to me, and I am so thankful unto thee. So I'll glorify and praise your name forever. Be my guiding light, oh Jah, my protector and my shield. Ahí está. Bueno, lo dicho, el tema se llama The Ruler of the World. Y lo dicho, hay que fumarse un poco el mundo y prenderle lo bueno y sacar la energía que tiene y aprovecharla de una manera productiva, ¿no? Y este tema es del cantante Anthony Cruz, también de familia dentro del mundo de la música jamaicana y así, de Kingston. Luego, investigando un poco, el cantante tiene también su parte un poco más rollo comercial, de postureo y demás, pero este tema me parece muy potente, la base ahí también con su parte electrónica, eso un es. Poco de digital. Oye, Dani, has venido cargadito, ¿eh? Sí. Sí, me empecé a caldear un poco ahí en... ¿En Organic? No, en el Organic yo no pude estar, tío. Oye, pues ponte otro tema, ¿no? En la concha reggae vives. En la concha reggae vives. Llevas meses pensando lo que decir y te sale todo solo. Ya, ¿eh? Dale otro tema, venga. Hablando de la concha reggae vives, hablando de la familia orgánica, aquí os traigo este tema de Dap Tanner Records, de pura selección, llamado Melódica Side Dap. Right. Ya. Yeah. Melódica Side Dub, desde nuestro maravilloso Reino Unido, con su maravilloso imperio ahí formado. El imperio del Dub. ¿Sabes a quién le encanta también el imperio del Dub del Reino Unido? A nuestro siguiente invitado, a Gaspar, tío. Buenas tardes, Gaspar. Apa ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Compañero de Radio Rasta, ¿qué tal? Opaí, buenas noches. Qué grande escuchar la voz de Gaspar, tío, después de haber escuchado tantas veces La Hora Rasta, ese programa que desde diciembre del 91 lleva dando caña y, joder, bueno, opaí, es un honor, Gaspar, antes de nada, hablar contigo. No, yo estoy muy contento con que todos vosotros estéis tan contentos de escucharme. La verdad es que para mí es algo un poco inédito, ¿no? Esta repercusión que está teniendo el programa, claro, lógico, desde que está Internet la cosa se... Hombre, ten en cuenta que nosotros que somos cuatro amigos y de repente hola, soy Gus, Gaspar, encantado de hablar contigo directamente. Pues yo hasta me he puesto nervioso porque digo, joder. No, coño, no, perdón. No, ¿qué coño? Se puede decir coño perfectamente, ¿eh? Se puede decir, ¿no? Mientras lo digas con buena intención, sí. Intento no meter la patilla. Pero bueno, que sí, que no, un placer para mí que estéis ahí, que haya gente joven que siga en el tema este, porque la verdad es que hubo un tiempo bastante grande donde a la gente joven no le interesaba para nada el reggae aquí en esta zona, aquí en España, en nuestro país, ¿no? y de un tiempo para acá ver gente joven como vosotros, que además controla y que está por el tema, para mí es... Ah, para ahí. Oye, Gaspar, yo quería saber cómo empezó tu afición al reggae, porque tú escuchas reggae desde hace un montonazo de años y me gustaría saber que nos contaras esta historia. Bueno, son todo casualidades. Yo ya había escuchado reggae antes sin saber realmente que lo que estaba escuchando era reggae, ¿no? Yo escuchaba de todo, básicamente. Yo empecé a escuchar reggae con conciencia de que lo estaba haciendo en el año 78. Y yo, lo que se escuchaba entonces, pues era lo típico. Si iba a la discoteca, pues música funky, disco, y si... Y lo, en tu casa, pues lo que se escucha, lo que yo escuchaba normalmente era rock, rock sinfónico, en fin, todo este tema, Pink Floyd y total. Y había escuchado reggae, pero sin tener conciencia de que lo había escuchado. Yo tenía una máquina de... una jukebox en un bar cercano al instituto, que es donde pasaba yo más tiempo, claro, en el bar que en el instituto. Claro, en el bar. Y ahí tenía machacado dos cortes. Uno era el September de Air, Wind & Fire, y el otro era el Now We Found Our Love de Sea World. Pero yo todavía no sabía que escuchaba reggae. También, también en el... bueno, iba a decir la discoteca. En el baile de mi pueblo, pues ponían bastante algunos cortes del del LP Equal Rights de Peter Todd. No, del Equal Rights no. O sí, bueno, unos cortes de Peter Todd, los primeros LPs que sacó con el sello Rolling Stone, y el Jamming de Marley, pero a mí aquellas canciones me gustaban sin yo saber que escuchaba reggae. Qué bueno. Hasta que un día, pues, un compañero mío de instituto me prestamos los discos entonces, ¿no? Me prestó un LP así de... esto te tiene que gustar a ti y tal, cuando tú fumas y... de... y era el LP Calle de Marley, que claro, con esa contraportada, con ese pedazo de cigarro y esos pelos que tenía aquel hombre allí, pues esto que es loco. Ya me cautivó, ¿no? Enorme. Total, me llevé el disco a mi casa y lo tuve de 7 o 8 meses. Cuando se lo devolvía, que yo era una piltrafa. Claro. Echaba humo el disco. Cuando pude ahorrar 4 duros, me fui y me compré un disco de Marley, ¿no? Y ya empecé, así empezó. Qué grande. Oye, pues un saludo a tu amigo, porque agradecerle no desde aquí en el Corte Inglés, ¿no? Que haya desencadenado esto. ¿Por qué te decidiste a ponerte a grabar hace 22 años? ¿Qué fue lo que te hizo? Sí, eso es. Sí, bueno, fue otra casualidad. Yo estaba solo en esto aquí, ¿no? No conocía a nadie. Era un montón de años que realmente me pensaba que lo mío era una enfermedad más que un más que otra cosa. Una rareza. Cuando, hasta que murió Marley, más o menos era relativamente fácil encontrar reggae en las tiendas de discos. Había varios sellos en el país que prensaban los catálogos de, pues, de Trojan, estaba Zafiro que prensaba Trojan, Edixa en Barcelona que prensaba Green Leaves, y luego también las grandes compañías como Island y CBS y estas, pues si algún artista de reggae grababa con ellos, Virgin también, todo su catálogo, era fácil, ¿no? Pero al morir Marley aquello se complicó la cosa. Tú ibas a pedir reggae a las tiendas y te miraban así, sacaban ahí un compilatorio de, no sé, o algún disco de Eddie Grant, y si decías que eso no era lo que tú buscabas, pues todavía más raro te ponían la cara. Un día me cansé de estar solo y cogí un LP que tenía de Potato y cogí el teléfono de atrás y llamé. Ese Potato. Punky Reggae Party. Ese Paco Pecado, qué grande. Ahí está. Entonces empecé a tener una relación con Pocho, que entonces militaba, no sé si tocaba viento, no me acuerdo que tocaba allí en Potato, y él me fue ya introduciendo en el tema, me presentó a Per y tal, de Llamaceta, que tenía una tienda, y entonces ya pude empezar a comprar discos en serio. Y todo fue porque con la amistad con Pérez y Sergio Moleón de Llamaceta, pues estuve promocionando el LP toda una vida, por aquí por Málaga en aquello entonces, en cintas de cassette que yo grababa en mi casa y se lo daba a las emisoras, a 40 principales y tal, no sé. Y total, que se organizó un concierto. En un mes de noviembre se organizó un concierto. Cuando yo vi la respuesta del público... yo no había visto un dreadlo en Málaga en mi vida. Un día vi 100 y pico dreadlo allí. Qué bueno. Que eran de Málaga. Y gente, wow, yo aluciné. Digo, ¿esto qué es? ¿Dónde se ve tanta gente? Y entonces pensé, digo, aquí hace falta un programa de radio porque la información es nula. No hay música en las tiendas, no hay información en las emisoras de radio, no hay información. Y toda esta gente le gusta escuchar reggae, querrá saber algo. Eso es. Pues yo ya tenía algunos disquillos y tal, y algunos conocimientos. Pues me busqué una emisora local y empecé por ahí, sin mucho compromiso, solo por el hecho de a ver cómo pasa, a ver qué pasaba con aquello. Y aquí llevamos 22 años ya. Qué bueno, Gaspar. Fíjate, las casualidades que a veces son más causalidades. Eso es. Causalidades. Oye, ¿qué te parece si escuchamos este primer tema que hemos seleccionado para esta entrevista? Que perfecto. Tenemos aquí el Jasmine Time de BDF, Meet Low and Long, del disco este del 2002, que a mí personalmente me encanta. Y bueno, sé que tú tienes una pequeña relación con el País Vasco, que luego, sí, luego te preguntaremos sobre eso. Vale, perfecto. Venga, luego seguimos hablando. Vamos a darle caña ahí. Jasmine Time. Qué grande, qué bueno, qué bueno. Oye, Gaspar, apay, oye, cuéntanos esa relación que has tenido tú siempre con Euskal Herria, con el País Vasco en cuestión de reggae, que o es muy interesante. O causalidad, como queráis llamarlo. Eso. Yo, bueno, ya tenía esta amistad que tenía con Pérez, también ya había tenido alguna relación que otra con Ragnar Paisa, porque era muy amigo de Pérez, y en aquello entonces había una conexión muy, muy fuerte entre Pérez y Ragnar, siempre la hubo. Por el tema de que estaban girando con Stephen Wright como guitarrista y siempre estaban entre Barcelona, Madrid, o sea, Valencia y tal. Y entonces no me acuerdo quién, qué grupo actuaba aquel año en España, que también vino a la fiesta de Bilbao, no sé si era Third World o no recuerdo qué grupo era, era un grupo clásico, pero no me hagáis mucho caso, no lo recuerdo ahora mismo cuál era. Actuaba primero en Valencia y luego actuaba en las fiestas de Bilbao, ¿no? Y un amigo mío de entonces, de estos tres, los nuevos para mí aquí en Málaga, pues el hombre se fue a Valencia a ver el concierto, que se anuló, o sea, no llegó a actuar. Pero claro, fue a visitar a Pérez y tal, como amigo mío que era, y luego se fue haciendo autostop hasta Bilbao. ¡Qué grande! Le robaron los zapatos, bueno, a mitad entre autostop y tren. A Bilbao llegó en tren. Llegó en tren y sin zapatos, porque se lo habían robado mientras se estaba durmiendo en el tren. Y este hombre, pues claro, sabéis que la tienda de Jaime de Massive estaba muy cerca de la estación del tren. Eso, ¿no? Es. Cerca de la Plaza del Gas, donde se hacían entonces, bueno, cerca no, al lado de la Plaza del Gas, donde se hacían entonces los conciertos de las fiestas de Bilbao. No sé si eso lo habéis llegado vosotros a ver. Sí, lo que pasa es que ya eso se acabó hace ya muchos años, pero sí. Ya está edificado y toda la pesca. Sí, sí. Y no sé si dónde lo harán ahora, porque yo hace mil años que no voy por allí. Bueno, ahora están privatizando la ciudad, ahora es todo ya cada vez lo privatizan. La Plaza del Gas era, para mí fue alucinante, esas colinitas verdes, yo allí me lo pasé muy bien. Era increíble esa plaza. Bueno, este hombre, claro, imagínate, un chaval con 18, 19 años, con Dello, así con toda la fiebre del reggae, se baja y ve aquel pedazo de cartel que pone Rasta Shop, pues como una mosca, ¿sabes? Allí, ¡pam! Se metió dentro y estaba Ragna, porque claro, Ragna había ido también, Ragna no se perdía una en ese aspecto, siempre iba a todos los conciertos, y me imagino que seguirá yendo. Y claro, este hombre entró allí así y escuchó el nombre de Ragna, entonces se presentó a Ragna como amigo mío, y ya Jaime se metió en la conversación. Y claro, pues ahí ya empezamos a tener una relación. Jaime, yo primero con Jaime, tal, comprándole disco, hablando, conociéndonos. Eso fue en el año 93, creo. Y ya en el 94, pues gracias a esa relación con Massive, pues tuvimos la suerte de traer aquí a Málaga a Colcha primero y después a Twinkly Brothers. ¡Qué grandes! Y ahí ya conocí personalmente a Iñaki, que todavía pues no hacía música, claro. Claro. Conocí a Javi y más tarde personalmente a Jaime, con el que tenía más contacto, pero personalmente no los conocíamos. Y a Josu ya lo conocí más tarde, ¿no? Y entonces, claro, esa fue una relación, pues primero, de amistad. Segundo, vamos a llamarla así, entre comillas, comercial, porque yo le he estado comprando discos a Jaime hasta prácticamente que cerró la tienda, casi siempre, porque era mi amigo. E información que yo no disponía y ellos me podían dar, pues ya también Pérez me la daba, pero esta gente también me daba más información porque estaban más puestos. Iñaki ya vivía en Londres. Y entonces el programa de radio se enriqueció con eso, y yo también. Esa colaboración ayudó un montón. Hay que recordar a muchos de los jóvenes que nos escuchan, porque no todos aquí somos jóvenes, hay dos que en el 78 ya habíamos nacido. Pero hay que recordar a la gente que no es que no existiera WhatsApp o Facebook para conectarte, claro, a un nada. Email. No había ni un teléfono móvil. No había nada. Mira, imagínate, yo era la conexión. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en un sitio donde podía zorrear el teléfono. Entonces, como mi teléfono, yo tenía un teléfono, todos los que estaban ahí tenían un teléfono y era gratis, o sea, no había problema. ¿Qué ocurría? Que al final todo el que quería saber algo me llamaba a mí. Qué bueno. Porque yo me llamaba a uno, llamaba al otro, y me iba enterando de todo lo que pasaba. Qué bueno. Y durante un año la conexión pues era yo. Oye, Gaspar, perdona, ¿y cómo empezaste entonces? ¿Con qué medios empezaste a hacer el programa? Porque tuvo que ser complicado en el año 91, ¿no? Mira, la emisora local donde empecé era una emisora muy pequeñita, en un pueblo costero, bueno, semicostero, ¿En Arroyo de la Miel? Sí, bueno, pertenece a Benalmádena, que está, bueno, son, como todos los pueblos de costa, tiene una parte de montaña que es Benalmádena, Arroyo de la Miel, y luego Benalmádena Costa, que está más en la costa. Bueno, pues es la parte intermedia que es Arroyo de la Miel. Ahí. La emisora estaba en una segunda planta de un edificio que debajo tenía un mercado municipal y enfrente tenía la policía municipal. Entonces, las primeras grabaciones se hacían en un cuartito muy estrecho, súper estrecho. O sea, si me echaba para atrás me daba con la cabeza en la pared y si me estiraba un poco tocaba la puerta. Y grababan cintas de cassette recicladas que sonaban como... te puedo imaginar. Sí. Aquello no se podía escuchar, no se escuchaba. Y luego empezamos a grabar en cintas de vídeo. La cinta de vídeo tiene un sonido de audio muy, muy bueno. Casi como una torta de estas de 8, de 2 pulgadas, ¿sabes? Entonces, Pero claro, aquello era un poco caos. Un día llegué a grabar, no estaba la puerta abierta, yo iba los domingos, cogí una motillo que tenía y me iba. Yo vivía a unos 20 y pico kilómetros de allí o más. Sí, más de 20 y pico kilómetros. Y el único día libre que tenía era el domingo por la mañana. En vez de irme con mi mujer y mi niña al parque, pues me iba a grabar a la radio. Qué grande. Un día llegué y me encontré que, no, que la puerta estaba cerrada, no podía entrar. Bueno, me fui. Otro día me habían cambiado el estudio, me lo habían puesto en un... El estudio no era un estudio, era en el salón de... Lo que sería el salón de la vivienda donde estaba ubicada la radio. Uh-huh. Y no se podía cerrar el balcón, porque decían no sé qué de los aparatos. Entonces, imagínate grabar un programa de radio con el balcón abierto, un mercado abajo, las marías chillando, los niños corriendo, los perros ladrando. Pues me fui. Me fui y dije, aquí se acabó la radio. Y al final consiguió... Fue otra casualidad. Eso siguió para adelante. Ese luego. Año, en el 92, fue la Expo. ¿Os acordáis de eso, no? En la Expo, sí, sí. En la Expo, en el pabellón de Jamaica, en Sevilla. Yo no estuve allí, porque no, yo no soy mucho de viajar. Pero vinieron a actuar primero Mixtic Revealers desde Jamaica y luego Black Survivors desde Londres. Y... esos dos grupos vinieron a actuar también a una playa de Fuengirola. Primero Mr. Reveler y después Black Survivor. Entonces, claro, ahí sí fui, ¿no? Y otra casualidad. Domingo por la mañana, Gaspar lavando el coche. Yo creo que el coche lo habré lavado yo personalmente dos veces en toda mi vida. Pues estaba lavando el coche y oyendo la radio. Yo nunca oigo radio, no me oigo ni yo. Y estaba escuchando radio y estaba escuchando un reggae. Digo, en la radio, reggae, y en directo. Y el caso es que lo conozco, pero no lo ubicaba. Así que pues, está preparado. Ya se acabó lavar el coche, automáticamente ya dejé de lavar el coche, creo que no había ni empezado siquiera. Con la oreja puesta, a ver qué emisora era aquello. Entonces, en cuanto ubiqué la emisora, llamé, mira, yo soy fulano, me engano, me tenéis que pasar una copia de esto, porque yo estoy flipado con las tonterías estas. Y además he hecho un programa de radio también, que tal, y me dijo, pues vente, que hacemos una maqueta de la Radio Misa. Y fui a hacer una maqueta y de 20 minutos, pero empezamos a emitir desde el primer día. Qué grande. Y allí en Radio Mija estuvimos 20 años hasta que los señores del PP pues decidieron que había que cargarse la radio, se la cargaron y ya está. Bueno, pero siempre ha sobrevivido la bueno, ahora lo pones aquí en mi casa, lo hago. Eso es. Oye, ¿qué te parece si escuchamos otro temilla por ahí? Que creo que tenemos a Alton Ellis, al príncipe del reggae, que viene con él. Y creo que podéis decir casi con seguridad, creo, bueno, que estoy casi seguro de que es el último corte que grabó antes de morirse, ¿eh? Pues... si no el último, de los muy, muy últimos. Pues seguramente sí, porque sí, el ministerio del DAP, ¿no? Por ya, ahí, cuando sí. Yo tenía los singles, cuando a mí llegaron casi salir y me llegaron. Pues yo no lo estrené en mi casa, lo estrené pinchando una sesión. Y ya había muerto Alton Ellis cuando llegaron los singles a mí. O sea que creo que si no es el último que grabó... De los últimos. Sería el penúltimo. Pues ahí está Peaceful Valley, un temazo. Temazo, eso es. Tú lo has dicho. Peaceful. Tema eterno ya. Da. Muy grande, Alton Ellis con Peaceful Valley. Brutal. Oye, Gaspar, mira, hoy nos has hecho hacer una cosa que no ni lo habíamos planteado. Hemos cambiado el paradigma de Radio Rasta. Pero vamos a hacer una excepción. Una sola excepción, ¿eh? En la historia de Radio Rasta y no se va a volver a hacer. Y es la siguiente, te vamos a cambiar la pregunta porque nos hemos enterado que no cantas en la ducha. Yo tengo confidente por todos los sitios. Amigo. Pues es lo que tiene la experiencia, sabes, ¿no? También. El abuelo fue picado allí en la mina, como decía el otro. Cuando seas padre comerás huevos, ¿no? Sí. Que nos puedes decir. Pero bueno, también nosotros tenemos espías y sabemos que no cantas en la ducha. Entonces, no. Ya te digo, vamos a hacer una sola excepción y para todos los oyentes que sepan que no va a volver a ocurrir. Y joder, y es en honor a que eres pues un poquito el decano de la radio aquí de pues en el estado, ¿no? De reggae. No, historia no, viva. No quiero que quede la cosa así tampoco. Bueno, para nosotros es un orgullo hacerlo. Nos has dado una lección de historia rápida. Además que es que hemos debatido entre nosotros, pero no ha durado ni 5 minutos, ¿no? El debate. Entonces la siguiente, te vamos a cambiar la pregunta. Pero no creas que te vamos a poner una fácil tampoco, ¿eh? No, entonces. ¿Tengo que ir a la Wikipedia o algo, no? No te va a hacer falta. Pero va a ser muy interesante tu respuesta, seguro. Porque ahora hemos visto en las redes, un debate que se está montando por ahí, que es... ¿Qué es para ti un sound system de Roots? Buah, es que la definición Roots tiene tela marinera. Tengo por ahí un amigo del que ya hemos estado hablando hace un momento que eso de Roots no le hace ni mucha gracia. Él dice que Roots es una raíz. Bueno, no sé. Un sound system, vamos a decir, un sound system para mí es un equipo de sonido autoconstruido o no autoconstruido con la idea de sacar el máximo rendimiento a lo que se va a pinchar. Si no es vinilo, no concibo que sea un sound system. A lo mejor soy un poco ahí radical, pero lo veo así, no lo veo de otra manera. Y, o sea, fabricarse o no, o comprarse un equipo de sonido para buscar el máximo rendimiento y además con un sonido personal que te identifique a ti ante otro sound system para que la gente baile. Porque el tema es que la gente baile, aunque sea Roots o sea lo que sea, ¿no? Que la gente se comunique con lo que está sonando. Ya sea saltando o moviendo la cabeza solo, pero algo tiene que haber de movimiento. Y luego ya la definición Roots, pues bueno, es muy amplia. Nosotros siempre intentamos poner el nombre a las cosas para situarnos en lo que estamos haciendo, lo que estamos... Un jamaicano, que yo sepa, dice que es reggae. O sea, un jamaicano su música le dice reggae. Sea lo que sea. Lo que se haga en Jamaica y se pinche en un sound o se escuche en la radio y se haya hecho en Jamaica, para el jamaicano es reggae. Entonces, ahora, ¿cómo diferenciamos un poco nosotros, pues, cuando... O hemos intentado diferenciar cuando esa música está hecha con un mensaje social, político, religioso? Pues le hemos puesto Roots, ¿no? Si no tiene ese mensaje, pues es lover o es dancehall. Uh-huh. ¿No? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí, un poquito más una etiquetación, ¿no? Si pero entonces que... volvemos un poquito también a otra cosa. Si partimos de la base de la letra de la canción, pues puede ser Roots un corte de Sizzla pegando o de Capleton sobre una base dancehall. Eso es. Y es Roots porque este ese hombre dando un mensaje social o hablando todo el rato de cosas religiosas, pues a lo mejor a mí no me lo parece, porque yo también identifico el Roots con una forma de producir la música. Pero es que eso es muy... Muy amplio. Muy amplio. Es entonces, un debate para mí muy largo. Un sound de Roots, pues sí, yo lo defino como un sound de Roots, porque hay que definir las cosas, porque si no la gente se dispersa y no sabes. Por eso también hay tanta mala historia. O sea, si donde tú vives o en el ambiente que tú te mueves, los artistas cercanos a ti, a reggae, pues son gente que hace o intenta imitar el reggae que se hace en Jamaica ahora, muy influenciado por el R&B o el hip hop malo de ahora, pues básicamente van a pensar que eso es reggae. Y ahora llegas tú y le pones un temazo ahí de dub, pues no sé, de cualquier productor inglés conocido o desconocido, de todas estas montones de producciones buenísimas que se están haciendo ahora en Francia o en otros países de Europa, o aquí mismo, o le ponen un corte de los 70 ahí y dicen, esto no es reggae, o no lo entienden, ¿no? No lo entienden, eso. Entonces hay que ponerle nombre a las cosas, aunque a mucha gente no le guste. Un sound de roots, pues tiene que tener el sonido, la producción musical tiene que ser bajo los estándares de cómo se producía el reggae en los 70, que es cuando nació el reggae y cuando se le puso la definición roots. Ahí, ¿no? Está. Sí, no, no, sí, porque... ¿Evolucionado o sin evolucionar? Lo has explicado muy bien. Con otras técnicas diferentes, otros instrumentos distintos, como se hace, pero sobre esa base, sobre esos parámetros. Y luego ya puedes hablar de lo que te dé la gana. Hombre, siempre que no sea una cosa muy banal o muy gilipollezca, pero también hay temazos con letras lover de la época de los 80 y finales de los 70, que tú estás escuchando ahí, coño, y esto es que me está partiendo el alma. Pero si te fijas en la letra, una capullada, ¿no? Pero bueno. Sí, es verdad. El feeling está ahí. Y luego ya está, ¿no? Y habla, o no hables de nada, porque ¿cuántos sound de dub en Inglaterra y por ahí solo ponen dub? No hay voces, solamente las del propio selecto, a lo mejor animando a la gente. Sí, eso es, sonidos y tal, sí. Bueno. Esto para mí sería un sound, de, o lo que yo hago. Bueno, yo no tengo un sound system, desgraciadamente, pero cuando pincho, eso es lo que pincho. Muy bueno. Oye, Gaspar, pues una gran reflexión yo creo que nos has dejado y nos has... La verdad es que tú dices que no, pero nos has dado una pequeña lección de historia que siempre nos viene bien a nosotros y a los oyentes, esperemos que también. Bueno, yo lo cuento como lo veo yo. Eso, ¿eh? Es. Hay gente que tendrá más experiencia que yo o llevará más tiempo que yo o lo verá de otra manera y seguro que opinará. Lo importante es escuchar a todos y claro, luego ya quedarte con lo que cada uno crea que es lo bueno. Yo para acabar quería preguntarte, que bueno, quería decirte que nos comentes cómo se puede escuchar La Hora Rasta, porque cada vez hay más gente que se interesa y bueno, nosotros en Radio Rasta lo podéis, ya sabéis, en la emisión 24 horas, cada lunes a las 8 se emite La Hora Rasta, pero aparte hay un montón de medios, ¿no?, para poder escuchar La Hora Rasta. Pues sí, que me pego medio domingo por la mañana subiendo. Eso es. Bueno, casi todo lo que... es porque alguien me ha dicho, oye, ¿por qué no lo pones aquí? Porque yo aquí lo escucho mejor. Yo hago caso de lo que dicen mis oyentes, ¿no? Eso es. Empecé con Talagua porque Talagua es... O sea, podéis escucharlo en Talagua, www.talagua.fr. Además, ahí están todos los programas desde que empecé a subir a plataformas digitales el programa. O sea, están desde el año 2012, desde enero del 2012 hasta la fecha, están todos los programas que se han emitido de La Hora Rasta. E incluso a lo mejor puse algunos de la antigua etapa de Radio Mijas también, antes de que se cerrara, los pude recuperar porque no me quisieron dar los programas, porque decían que eso formaba parte del archivo histórico de la radio. Madre mía. Pero recuperé unos pocos, y algunos puse. Luego empecé con SoundCloud, porque había gente en Venezuela por ahí que me decían que tal agua allí no funcionaba bien, o no, el enlace no salía bien, se cortaba o no se abría, y empecé a subirlo a SoundCloud, que por esta gente, lo de SoundCloud tiene un problema, porque hay veces que como ponga algún corte que ellos tengan registrado como un copyright, no te dejan subir el programa. Amigo. Pero bueno, eso es de vez en cuando nada más. Y también pues Mixcloud, porque está ahí funcionando paralelamente a Facebook, que es donde nos conocemos todos. Eso es. Y lo último ya fue otro que un amigo, bueno, Isaías de Echo and Rebel concretamente, que me dijo, oye, que yo en el teléfono. Y pues empecé a subirlo a iVoox. Ahí está. También. O sea que en iVoox, en Talagua, SoundCloud, Mixcloud, Radio Rasta y también una web venezolana que se llama Venezuela Reggae Cine. Qué grande. Me imagino que también se escucha en montones de emisoras locales de Andalucía, porque eso el programa... Es. Y el que quiera que lo sintonice ahí por el Facebook también puede seguir toda la actualidad, amigos de La Hora Rasta, puede... Sí. El que no lo escuche, vamos, es para darle, porque es un programazo. Que no lo escucho. Es un programazo que lo recomendamos claramente que hay que escuchar. Oye, Gaspar, vamos a poner el último temazo y tenemos que despedirte ya porque se nos va a echar el tiempo encima. Ha sido un auténtico placer hablar contigo y que nos cuentes todas estas cositas. Placer el mío de que contéis conmigo para este tipo de cosas. Estoy muy contento. Nos alegra que estés contento. Eso es lo que pretendemos, que la gente además, sonría. Además, tenía un mal día y me lo habéis levantado la moral. Para ahí, qué grande. Bueno, muchísimas gracias, Gaspar. Maleni, presenta el tema que quería hacer un comentario, Gaspar, sobre el mismo. Sí, tenemos el tema el Positivity de David Hines, ¿no? Que con el creo que es con el Ministerio del DAT también. Dale, que lo comente Gaspar y que lo presente el mismo, que él es el experto, él es el que sabe. Si nosotros solo bueno, copiamos. Presentado ya está presentado por nosotros. Es una anécdota solo. Dale. Es el primer corte que canta David Hines y no está producido por él mismo. Nunca anteriormente David Hines se había dejado producir por nadie. Todas las producciones de que él cantando Steel Pulse son producciones de Steel Pulse o de él. Y fue la primera vez que se dejó producir por otro, se dejó producir por Iñaki. Y ha repetido también, o sea, que le habrá ido bien. Enorme. Gaspar, un auténtico placer, es que ricasco y te deseamos lo mejor para este 2014, que seguro que va a ser un gran año. Muchas gracias, hermano. Hasta la próxima, Gaspar. Hasta la próxima, compadre. I live in glory and I live in ignorance. Around it, they have no story, therefore they have no sense. Oh no, so full of envy, I know that they lack confidence. Yes, why can't you see that jealousy is wasted energy? Hey, got to go right where the grass is greener. I'm looking positivity, keep my distance from the minded people, says I'm full of negativity. Here comes Rastaman. ahí está este temazo de David Hines. Bueno, vamos a pasar con la botica Rastafari. Hoy le quitamos la cabecera, que andamos con el tiempo al cuello. Vamos a ver qué nos cuenta Dani. Bueno, al final la cabecera es algo superfluo, así que después de este pedazo de jingle no nos podemos quejar. Y hoy os traigo algo muy, muy curioso acerca de la zarza, tío, que es algo que nosotros lo tenemos como muy cerca, ¿no? Todo el mundo lo ha visto alguna vez. A nada que vayas al monte te lo vas a encontrar, este arbusto espinoso, ¿no? Que es considerado como una planta invasiva aquí y en... Sí, en muchos sitios del mundo, sí, prácticamente. Pero de todas formas, es que es eso, es que aparece en todo el mundo. De alguna u otra forma, esta planta está presente en todas las partes. Y es eso, acerca de su facilidad para reproducirse y su fuerza para sobrevivir, pues, ante adversidades ambientales y demás. Decir que históricamente el ser humano ha recolectado los frutos silvestres desde la antigüedad, y animales, insectos, pájaros y demás sobreviven actualmente dentro de sus necesidades nutrientes a través de la zarza y demás. Y los remedios que os he traído hoy, por ejemplo, os he traído varias soluciones para solventar, pues, alguno de los daños que podemos tener, ¿no? De esos problemas. Por ejemplo, para gente diabética, una decocción de 4 cucharadas de hojas secas de zarza por cada litro de agua. Eso, nos tomamos 2 vasos al día, y lo que nos va a hacer es regular el nivel de azúcar en sangre. Entonces, esto, pues, muy positivo para todas estas personas que padecen de ello. 4 hojas por 1 litro, ¿has dicho? Sí, 4 hojas, 4 cucharadas de hojas secas por litro de agua. La misma cantidad de hojas secas y el mismo tratamiento para inflamaciones intestinales. Esto es, pues, dolores del vientre o, pues, que estás yendo mucho al baño... presencia de sangre en las deposiciones, ¿no? que se puede decir, pues eso sería 3 vasos al día, y también nos va a depurar todo lo que va a ser el intestino y demás. Luego, por ejemplo, para las anginas, hacer con una decocción de 2 cucharadas de hojas secas también por litro, pero en vez de esperar a que se quede a la mitad de lo que es la decocción, que se quede a la mitad del volumen que hemos metido inicialmente. Ahora lo que hacemos es 10 minutos de la decocción y hacemos gárgaras con el líquido resultante. Quitamos las hojas secas y demás y hacemos gárgaras. Y con esto, pues, hacemos 3 veces al día las gárgaras, y nos va a venir muy bien en caso de anginas. Y luego, para gingivitis, encías débiles y demás, pues eso, el brote tierno lo cortas, lo masticas, te lo enjuagas por la zona de las encías y vas a notar una mejora muy, muy considerable. Muy bueno, Dani, estos consejos con la zarza esta semana. Eso es, por lo menos ponerle... No es una mala hierba, ¿no? No es una mala hierba. Tiene sus cosas positivas, eso es. Zarza ascatú, eso es. Eso es. Vamos a escuchar el siguiente tema, ¿no?, que nos has traído, Dani. Eso, al hilo un poco de algo... Que podemos tener a nuestro alcance, ¿no? Que es Sonti, que la hemos tenido a nuestro alcance bueno, yo no personalmente, pero vosotros en el Organic Roots, pues, Festival. Sí. Y aquí os he traído este vinilo con Dirty Money. Dinero sucio. Producción Yatari. Right. Boom. Sonti. Have you ever thought, what have I done with my life, whole life? Did I do the right thing, working for the man, working for the life, sent away by my own hand? Did I do the right thing, working for the dark side, made my own time, giving away my life? One chance, one time, one life, did I work for the man, and will I be alright? I don't need your dirty, dirty, I don't need your dirty money. I don't need your dirty, dirty, keep on thinking I get my own way. I don't need your dirty, dirty, I don't need your dirty money. I don't need your dirty, no. Really wanna work in fast food, manage with our advertising. I am by a media, I'm hard to they shut. Never really bothering, I'm even trying. To understand, realize what I'm doing. Am I affecting anybody but my own? But do I gotta wonder will I end up going? Calling to the facts now knowing. About the spot of papers and then all you take. Until you are run with the leader when it breaks. Into your system and messes with your mistakes. Headspace, replication of your DNA. And it causes all your grief. Kindness, neurological disease. Put this out through the kiss that's sweet. Like all cause that's in a bullet for me. I don't see your dirty, dirty. I don't need your dirty money. I don't need your dirty, dirty. Give on thing and I give on way. I don't need your dirty, dirty. I don't need your dirty money. I don't need your dirty, no. Did the company say a lie so they can get a piece of the global pie? But they need to show that they don't care who dies. And there ain't gold, you're the devil in the silk tie. They need to make them grow, but the people with a gun make it up right, you're everything number one. Think about the boys that take care of a fun way. But we give you the installation for your time to come. I don't need your dirty, dirty. I don't need your dirty money. I don't need your dirty, dirty. Give on faith and I give on faith. I don't need your dirty, no. Yeah, let the shadow like you run, run, run. Killing the people with no gun, gun, gun. They can maybe do the strength in a second. But the dirty money, yeah, they burn. Yeah, let the shadow like you run, run, run. Killing the people with no gun, gun, gun. Then I give it to the strength in a second. But the dirty money, yeah, they burn. I don't need your dirty, dirty. I don't need your dirty money. Oh yes, ya está aquí, ya llegó. La pesquisa de la semana. De la semana. All right, esta semana no es semana, sino que son 3 semanas de pesquisa. ¡Ya está aquí! Hemos seleccionado, ya sabéis, esta sección en la que nos enviáis los temas y seleccionamos 2 para ponerlos aquí y votar al cual nos gusta más. Esta semana tenemos 2 temas así diferentes y tal, que mola. Vamos a escuchar el primero con otra de Tania. Lo tenemos por ahí, ¿no, Termi? Eso es, Tania Cañada, de Hollow Point, Nala. Right. Yeah, I'm a Russian. Make some boy know so them can't dissect concussion. Can't violate my friend's nigga. Fool, and still think everything jiggy. And I'm a friend, man, I join the long argument. I no care about how many ugly face them boys won't present. A concussion make things happen with my punk can't prevent. So no they said that for that's gonna talk about an accident. Go tell them we not laugh or call off, the attack is imminent. Now go cool through them ripping, cause them a push me in this end. Tell them we not laugh or call off, the attack them shoulda know. Oh, who follow them friend, they said concussion, bro. Tell them we not laugh or call off, the attack and where we rest. Them the thing and where we press is a part of how we just. Tell them we not laugh or call off, the attack, but I care about. Can this praise youngster not say you never knew. I thought them like the dirty dozen million records. Said them on the bad this but they really was. Why your web is raised up hotter than a oven. Who them a talk and not try for this just chosen. When real warrior walk up in a any alley. But naturally we stay real never go folly. But from the banks, Bronx to Brook Valley. Totally we stepping up on them punks in my body. Tell them we not laugh or call off, the attack is imminent. Now go cool through them ripping cause them a push me in the scent. Tell them we not laugh or call off, the attack them shoulda know. How follow them friend they said concussion crow. Tell them we not laugh or call off, the attack and where we rest. Them your thing and when we press is a part of we just. Tell them we not laugh or call off, the attack but I care a oh. Can this real youngster not say you never knew. Yeah. No retreat, no surrender, no back down. Can't tell sneaky go home, go put that down. Till we seek and search and find that clown. We violate and no know about we background. Cause when gangsta come out, them can't go round. We infiltrate the block and have the whole place around. Run upon them punks, let them silent, can't make no sound. Conquer the quest, them punk, they have to go. Bueno, y aquí estaba el primer tema de Tania. Quedaros bien, que luego hay que votar, ya sabéis. Y bueno, vamos a poner el segundo de Ras Brass. Roots Harmony. Roots Harmony, going to the beach. ¡Vamos a la playa! ¡Capum! Right, ahí está Roots Harmony, Going to the Beach, Go to the Beach, vamos a la playa, hay que votar, hay que votar, ha llegado el momento. Dani, ¿qué dices? Pues yo me voy a tirar directamente, pero a la playa. Vamos, 1-0 para Roots Harmony. ¿Qué dicen por aquí? A ver, ¿qué dice Luqui Sarra? Yo voto el último, tío. ¿También el segundo, Roots Harmony? Vamos. No, digo que voto el último después de todos vosotros. Madre mía. Dale a ver, Gus, ¿qué dice? ¿Qué dice Gus? Pues nada, que es una de esas pesquisas complicadas de narices. Pero a mí, Tania, la pesquisera esta vez me ha acertado. Ahí está. Yo la primera. Vamos ahí. 1-1. A ver, yo me voy a quedar con el tema de Hollow Point. Eso es. Tania también, porque desde el primer momento me quedo que a mi estilo, aunque el segundo también estaba guapo. Ahí está, 2-1. ¿Qué dicen por la cabina? Yo me voy a quedar con el Harmony porque me ha dado buena. Vamos al empate, 2-2. ¿Qué dice Babu? Ni le nengoa. Ahí está, 3-2. Ah. Para el primer tema yo me voy a quedar con Roots Harmony también, 3 en empate. Y va a decir Luqui Sarra. Dejamos pues el balón. La verdad, voy a deciros que mi estilo sería más el primero, pero mi cuerpo me pide más ir a la playa. Yes. A tomar el sol. Yes. ¡Vayamos todos a la playa! Y gana el segundo tema, Ras Brass. Vamos a la playa, Roots Harmony. ¡Qué grande, qué grande! Vamos a pasar rápidamente a la sección de eventos. Hay que decir que no nos va a dar tiempo a hacer Desmontando a Babylon, pero ya sabéis que podéis encontrar todos los vídeos, todos los últimos documentales, todas las últimas reflexiones en su canal de YouTube, en el Facebook, en todas las estas conocido historias. En todas partes, recomendado en todos sitios. Desmontando a Babylon. Stop. Eso es, Desmontando a Babylon lo podéis seguir y tenemos un montón de cositas nuevas y bueno, ya la seguiréis. Esta semana no podemos hacer sección, que no se nos está el tiempo encima, pero tenemos los eventos. Luqui, cuéntanos, a ver. Bueno, pues a ver, hoy mismo tenéis en la Jam Obsession, tenéis la Mandinga Session en Barna, pues ha empezado hace 20 minutos y supuestamente pues se alargará en la noche. Eso es. Luego el 9 tenéis a Mil Chacas en concierto en Granada. En la Avenida Constitución. Eso es, el también los jueves de reggae en la Sala Siroco de Madrid, ¿no? Eso es, que tenéis a Sansi Garden, el S Unity y Unity Sound. Ahí están. Luego tenéis el 10 en Barna. Ya la edición número 38 del Badalona Reggae Culture, que van a estar en la Sala Estraperlo, esta fiesta que se organiza ya periódicamente con los Badalonians, con la Respect Crew, va a estar muy rica. Yo también recomendamos que vayáis. Ya sabéis, en Badalona. Ese mismo día tenéis en Granada la Younglist Revolution, o sea que habrá buen... Congo Nati, Tenorfly, se va a liar bien gorda en la Sala Tren con los amigos de Nasari Sound también muy recomendable, ya sabéis, Sala Tren, Granada. Eso es. Y tenemos que echarle, Luqui ha dicho en Graná. Y también tenemos por ahí la programación de la Sala Super 8 en el Ferrol, ¿no? Me parece para este mes de enero. Tenemos el sábado en Sevilla una manifestación también para ver si expropiamos. También hay que estar en todo, ¿eh? No solamente en reggae. Reggae's a Mission, no solamente es música, hay mensaje. Vamos al mismo sábado hasta al evento pues Thunder sí. Club, ¿no? Critical Sound, eventazo este sábado. Sí, la verdad, van a estar ahí en la fábrica de tornillos y Miranda de Ebro y dicen las buenas o malas lenguas, según se entienda quien quiera reventarse los oídos o no, pero sentir la vibra que van a llevar todo el sound system, o sea que no sé si se caerá la fábrica. Miranda va a temblar, de hecho. Creo que se van a caer los tornillos de la fábrica, pero bueno. Van a tener que avisar a los sismólogos porque va a temblar mucho Miranda. También tendré los encuentros mágicos OCN Aranjarte en Madrid. Y luego también tenemos el evento de Organic Roots, que se viene en los Mungos Hi-Fi a despedir la Povedad, el último evento en la nave de Organic Roots con Bonchita Peligros, con Mungos Hi-Fi, con todo. Va a haber un taller de construcción de sirenas con Fox Sirens, un abrazo para él. Puro fuego, va a haber conferencias, eso no también lo puedes perder. Eventazo en Arganda del Rey, ya sabéis, en la Povedad. Parece que ha pasado rápido el evento, pero un saludo para la gente de Naranjarte. Eso es. También tenemos Sound System Culture en San Vicente de Raspeig, en Alicante. El sábado 11 vamos al Boom Bap Hip Hop Reggae Party Festival en la Sala El Tren, también al día siguiente del Jungle. Ahí está Granada, está top, es que está tope de eventos todo. ¿Qué más nos cuentas, Luqui? Luego en la Fanfábrica tenéis No Queremos Reyes, en la Mamá de Mandagua, La Jaya. Luego tenéis el Iberian Dance Hall Workshop con Macadi el lunes 13 en la Sala Duba en Mataró y queríamos pues eso, saludar primero a Katy y de su parte dar las gracias en especial a la gente mayoritariamente de Barna y de Madrid, que me ha comentado Katy que le mandáis toda la información y que está todo muy al día, y al mismo tiempo a mí, a Luqui Sarra, me toca daros el tirón de orejas a la peña de Euskal Herria, que no mandáis nada y al final estamos aquí en el gabinete de eventos pasando las putas, que nos enteramos 3 días antes del concierto en vez de poder promocionarlo en condiciones. Y asimismo quería agradecer a la gente que sí mandáis la información y que poco a poco ya... Ay, ese tirón de orejas, pero positivo, ¿eh? Un tirón de orejas que no sea negativo. Un tirón es como el tirón de orejas cuando te tiran de la oreja para que cumplas un año más. Bueno, y acaba con un abrazo. Eso, ¿no? Es. Eso es. La oreja y luego te doy un abrazo. Eso es. Oye, se nos está acabando el tiempo, se nos echa time is a must. Nos echan el tiempo encima. Ah, y recordar todos, reggae is a mission. Eso es, reggae is a mission. Y estando en la situación como estamos, el reggae nos va a decir J falla, what a falla. Nos vamos a... De la mano de Johnny Osborne. Y nos despedimos con este tema, ¿no? Hasta la semana que viene, Reggelaris, Rastalaris. Nos vemos en las calles, Reggelaris. What a fire, Bongo Naya chanting down Babylon. We chant down Babylon. Atta what a fire, Panro. Oh, I say, Atta fire, what a fire, Bongo Naya chanting down Babylon. We chant down Babylon. Atta what a fire, Panro. Oh, Lord, I say, all the king's soldiers and all his children. Up the scripture then chanting again, chant on Babylon. Atta what a fire pan road. Can I say all the king's warriors and all his children? Picking up the scripture then chanting again, chant on Babylon. Atta what a fire pan road. Oh Lord, and them say tit for tat and what a big fish. You have a big one. Poor and needy, still a making a wish. Oh Lord, I'm saying, I need for that and cut up the fish. You have a big one in your dish, yet the poor and needy, still busy making a wish. And I say, I see wickedness in high and low places. Oh Lord, I see hunger. On the children's faces, and I say, at the fire, what a fire, Bongo Naya chanting on Babylon. Make me chant on Babylon. At the water fire, Bongo. Oh, hey, I'm at the fire, what a fire, Bongo Naya chanting on Babylon. Oh, chant on Babylon. At the water fire, Bongo. And all his children picking up the scriptures and chanting again, chant on Babylon. Water at the fire, fire from Roma. Say all the king's soldiers and all his children, we picking up the scripture, chanting again, chant on Babylon. Water at the fire from Roma. Fire. Fire, boy, I can see the fire blazing, water, fire pan. Oh Lord, I say, I can see wickedness in high and low places. Oh, I see hunger print and poor children faces, and I'm crying out. What a fire, Bongo Naya.